que se dé a conocer nuestra voz. Tenemos el derecho de abusar del grande ritmo funk, que suene perfecto y se romperán parámetros. A viva voz gritamos que queden estupefactos. Hey, DJ, sube el volumen, vamos. Pon fuerte esta pista que va a causar sensación. Que el bombo retumbe, mi gente está expectante. Con los clásicos ritmos romperemos parlantes. Nadie se aburra ahora que cierre las puertas. Los mejores sonidos suenan, se formará la fiesta. Chicas desean bailar, suya la pista de baile. No existen vecinos que reclamen, solo rapper. Cuánto música quieren, ahora vamos a darles. Vengan, pasen al minuto de clase. Alce la mano, ya no existe represión. Represente unión, que no se rompa el enlace. La noche es joven, música en desborde. Vamos, DJ, sube el volumen, dirige la orquesta. La gente quiere más rap para la música que sube. La noche es joven, música en desborde. Vamos, DJ, sube el volumen, dirige la orquesta. La gente quiere más rap para la música. Rap de colección sobre un ritmo funk. Acciones indebidas forman parte de una vida que pende de un hilo. ¿Quién sino el chat de la rima? Sin ti no soy nada. Al final del horizonte se asoma un mal panorama. Tomo al toro por las astas. Dios me eleva hasta el cielo y me hace caer a tierra para que aprenda hasta no decir basta. Ya está. Somo MC con el camino formado. No alcanzo a divisar la fama, llevo los vidrios empañados. Harto de fallar, todo Dios por Dios. Las chicas amanecieron más lindas que ayer. Es solo imaginación, créeme. Lee mis labios cuando murmuré. Si me ves por la calle cantando solo, no interrumpas. Me paso pa' la punta pensando la rima del lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Calle los estilos típicos. Menos alcohol en tus letras, acabarás en cama con un coma etílico escribiendo. Lo mismo que a hip hop entero en Lutan. Prototipos de niños buscando lo más parecido a Mutan. Nos ha vuelto lunático el mundo. El fin de la era no espera, el alma sincera y un ocaso rotundo en tela de juicio. Te masturbas para no caer en el vicio. Momentos de ocio, practico un deporte, la FIFA te aviso. Quiso revivir de las cenizas como el Fénix. Argumenta con síntesis muy breve y aquí lo tienes. Detrás de esa loma se esconde el sol. El pueblo unido a su rey y destrona como por la razón o la fuerza. Quieras o no quieras, estamos sonando en tu radio. Copiamos los números rojos del calendario para que sepas. Creo haber charlado con mi conciencia de para un resultado mortal. Técnicas de combate en mi biografía. Espía, si mis errores son clásicos, aporta más de lo indicado, practico hace un día. Nada que estorbe, la noche es joven, música en desborde, joven. Vamos, DJ, sube el volumen, dirige la orquesta. La gente quiere más rap para disfrutar. Nada que estorbe, la noche es joven, música en desborde, joven. Vamos, DJ, sube el volumen, dirige la orquesta. La gente quiere más rap para disfrutar. Que nadie se marea, así que evitarán peleas. Afuera en vereda seguirán sentado en espera. Aquí nadie se reserva el derecho de admisión. Algún diálogo falso está aquí por error. Aspiro, respiro, puro aire, aire oscuro. Puro smoke de una ciudad gris. Está que ve usted aquí, MC. Llámalo el Chris, tomador de beats. Sin fin, hijo del King. En este preciso lugar lo que vomitamos de rap. La resaca fue causada por el bombo y la caja. No paran de sonar. Intoxicados son muchos por sobredosis musical. Cantar, reír, soñar, navegar por ese instrumental. Facilidad de manejar, secretas técnicas de habilidad. Nuestro objetivo es común y asciende del mínimo. Es que un mecánico pone las piezas en su lugar. No hay nada que estorbe, la noche es joven, música en desborde, joven. Vamos, DJ, sube el volumen, dirige la orquesta. La gente quiere más rap para disfrutar. Que estorbe, la noche es joven, música en desborde, joven. Vamos, DJ, sube el volumen, dirige la orquesta. La gente quiere más rap para disfrutar.